autonomías, la verdadera revolución. Estamos iniciando nuestra programación. Tenemos por acá a nuestro invitado de la semana, nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Jofre Campaña, con quien vamos a dialogar en esta mañana, hoy sábado ya, 17 de enero. Doctor, bienvenido a la programación de autonomías, la verdadera revolución. Y me gustaría, doctor, en el inicio de este diálogo, consultar con usted. El gobierno nacional ha manifestado que a pesar de lo que se indica en la nueva constitución, él va a respetar, ¿sí? Él va a respetar a aquellas instituciones que han venido trabajando en forma autónoma hasta el momento. La pregunta, doctor Campaña, es: ¿el gobierno está respetando lo que manifiesta la constitución o su palabra de no intervenir en las instituciones autónomas como, por ejemplo, el registro civil? Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias. Yo creo, en primer lugar, que es interesante analizar el último discurso del presidente de la República en este sentido, cuando rindió cuentas, en definitiva, cuando presentó su informe. En el informe mencionó o hizo una referencia a que este era un régimen que apoyaba absolutamente la descentralización, y en ese sentido resaltó que la Constitución aprobada en Montecristi contemplaba por primera vez un verdadero régimen de distribución de competencias. Ese fue, en definitiva, el concepto. Por supuesto, no con esas palabras. Lamentablemente, una cosa es lo que la Constitución dice y otra cosa es lo que podemos ir percibiendo en el día a día. No solamente en cuanto a autonomía se refiere, sino en general en las diversas actuaciones gubernamentales, incluyendo las actuaciones del Congresillo, porque el Congresillo, en definitiva, es una dependencia gubernamental. Es decir, hace mucho tiempo que el Congresillo dejó de ser el órgano de representación política del pueblo para convertirse simplemente en una sucursal del gobierno nacional. En esa línea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el caso típico o conocido del Registro Civil de Guayaquil. Cuando hace varios años se celebró un convenio de transferencia de competencias, esto significa, en definitiva, que el gobierno le entregó una materia al municipio de Guayaquil para que el municipio de Guayaquil pueda ser el órgano que maneje, administre, coordine todo el sistema de registro civil para quienes residen en Guayaquil. A la par, se mantuvo el Registro Civil del Sur en manos del gobierno nacional y específicamente del Ministerio de Gobierno, que depende jerárquicamente, para efectos de que allí puedan cedularse los ciudadanos de la provincia del Guayas que no están en Guayaquil, en definitiva. Hoy día vemos con muchísima preocupación el que se quiera modernizar, entre comillas, el Registro Civil del Sur. Se ha pensado ponerlo en el edificio antiguo de Filambanco, en un sector sumamente céntrico de la ciudad. Van a invertirse, según se ha dicho, varios millones de dólares. ¿Por qué preocupa esto, doctor? Preocupa primero porque el servicio del Registro Civil de Guayaquil como tal, municipal, es un servicio óptimo. Es un servicio que funciona verdaderamente bien. Yo he podido, como usuario, acercarme, conocer, sacar una cédula, notar que el ciudadano común es tratado con dignidad, es tratado con respeto, y en definitiva eso es bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que otras oficinas de servicio civil del país dan verdaderamente lástima. Y entonces Guayaquil, que funciona muy bien, hoy día va a tener lo que se ha planteado una competencia. Bien, pero ¿qué sería lo interesante? Si se dijera que ese registro civil que se va a modernizar va a servir solo y exclusivamente para aquellas personas de la provincia del Guayas que hoy día no están afincadas en Guayaquil, se pudiera decir eso está muy bien, porque así como el ciudadano de Guayaquil tiene una oportunidad de ser bien atendido, también lo tiene el ciudadano de Balsar o de otras ciudades. Pero en cambio lo que se plantea es ubicar o modernizar un registro civil en el centro de la ciudad, para brindar atención a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que ya hoy día son atendidos por el Registro Civil Municipal. Es decir, se van a gastar varios millones de dólares para competir con el Servicio Civil Municipal, que funciona eficientemente. ¿Por qué no modernizan el Registro Civil de otras ciudades? ¿Por qué no el de Cuenca? ¿Por qué no el de Loja? ¿Por qué no el de tantas regiones de la patria que están abandonados? Se nota entonces claramente que lo que se persigue es debilitar el Registro Civil Municipal de Guayaquil. ¿Para qué? Para lograr quitarle mercado, quitarle usuarios, de esa manera molestarlo económicamente y buscar lógicamente, que el servicio que hoy día es óptimo deje de ser tal. Es decir, el concepto se maneja lamentablemente como aquella famosa expresión del perro del hortelano. El perro del hortelano que ni come ni deja, comer. Entonces, lamentablemente lo que vemos es un afán, en definitiva, de debilitar una competencia que ha sido cedida, especialmente cuando se anuncia que deberán hacerse cambios en las cédulas, cuando se anuncia por parte de algún funcionario de gobierno aquí en la gobernación del Guayas, que en definitiva esta competencia debería ser unificada, que la misma cédula debe ser la de Quito, la de Cuenca, la de Loja, la de Guayaquil, incluso llegando a anticipar que las cédulas de Guayaquil podrían perder su validez. Me parece que en una pugna absurda, además, en una pugna absolutamente... ¿Tiene fundamento esta pugna? No, claro, ningún tipo de fundamento, pero además en una pugna absolutamente desigual. Uh-huh. ¿En qué sentido desigual? En que aquí, pues, el ciudadano de Guayaquil conoce cómo funciona el registro civil municipal, se conoce cómo funciona en general los servicios en los que ha intervenido la municipalidad, aeropuerto, terminal terrestre, etcétera. Y lamentablemente, pues, funcionarios que no tienen mayor historia pretenden convertirse en contradictores del alcalde de la ciudad, y esto creo que es lamentable porque utilizan como pretexto para convertirse en contradictores es la afectación o la posible afectación de estos servicios que funcionan muy bien, en este caso específico del registro civil municipal. Entonces me parece que la visión y lo que estamos presenciando es una visión para debilitar el funcionamiento de las competencias que antes de este gobierno fueron transferidas a los municipios. Y mire que esto es una cosa muy interesante, porque el gobierno, y en el informe del presidente, menciona esa vocación descentralizadora. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuáles son las competencias que han sido transferidas en este gobierno? Que yo recuerde, ninguna. Ninguna. No solo a Guayaquil, a ningún lugar del país, ninguna. Y por el contrario, lo que se está haciendo es más bien tratar de debilitar aquellas transferencias que se han realizado. Entonces me parece que la visión del régimen en este sentido es una, la del discurso, y otra, la de los hechos. Y yo creo que ya los ciudadanos se van dando cuenta claramente de esto. ¿Los resultados obtenidos, doctor, en el último referendo popular tienen algo que ver con estas decisiones que está tomando el gobierno de precisamente hacer este tipo de obras, precisamente en la ciudad donde es impopular el presidente? Mire, yo creo que lo que el gobierno busca a toda costa es tomarse Guayaquil, pero no tomarse Guayaquil para mejorar Guayaquil, sino tomarse Guayaquil para destruir a Guayaquil. Uno lo puede analizar en los diferentes espacios que se van dando a lo largo de todo este tiempo. Y el caso del registro civil es un caso paradigmático. El caso de las críticas en mucho tiempo a las fundaciones también es otro caso paradigmático. Es decir, trataron de terminar con las fundaciones, y no solamente con la Corporación de Seguridad, que ya era un tema importantísimo, sino que en su momento criticaron a la Fundación Terminal Terrestre, por ejemplo, o a la Fundación Aeroportuaria. Entonces, cuando analizamos esa visión, no es una visión constructiva. No encontramos, por ejemplo, aquí creatividad de ningún modo en el gobierno nacional para beneficiar a Guayaquil o a cualquier otra ciudad. Yo creo que si algo caracteriza a este gobierno es la falta de creatividad. ¿Cuáles son los grandes planes innovadores del gobierno para las ciudades? ¿Cuáles han sido los planteamientos hacia las ciudades? Ninguno. Por el contrario, la pretensión es tomarse los recursos de los municipios y meterlos en una cuenta única para un manejo único, de tal suerte que los alcaldes tengan que nuevamente volver a mendigar, viajar a Quito para mendigar que les transfieran las rentas. Yo creo que esa visión, que fue superada hace mucho tiempo y que ha permitido de alguna manera el desarrollo de importantísimas ciudades, hoy día lamentablemente se está retomando, y eso me parece tremendamente grave. Ya lo hicieron con las universidades. Mire usted lo que acaba de pasar con el hospital universitario, por ejemplo. El hospital universitario funcionaba muy bien hasta hace poco, y de repente al gobierno se le ocurrió tomarse los fondos de las universidades, y el hospital universitario ha tenido que parar la atención. Yo creo que esto es tremendamente grave porque debe considerarse que cuando el gobierno centraliza las rentas, centraliza los recursos, esto, y yo le pongo un ejemplo muy sencillo, un padre de familia tiene 10 hijos, y esos 10 hijos ya son todos profesionales, ya caminan solos, viven solos, ya no dependen del padre. Y ocurre que el padre quiere tomar las cuentas corrientes de los 10 hijos porque el padre considera que es el único que puede decidir quién gasta bien y quién gasta mal. Entonces, yo creo que hay cosas que son entendibles, tolerables cuando usted tiene como hijos a criaturas. Pero cuando ya usted tiene a hijos que incluso han superado a los padres, entonces esto es una locura. y es lo que vemos hoy en día. Hoy en día Guayaquil es una ciudad que se administra muy bien, Machala es una ciudad que se administra extraordinariamente bien, Cotacachi lo mismo, la propia capital de la República, y así otras tantas ciudades del país. Entonces lo que funciona parece que se busca destruir, ¿no? Y en esto, mire, permítame que haga un ligero cambio en el pensamiento. Cuando los ecuatorianos vimos y oímos al presidente en su último discurso, muchos nos hemos quedado realmente impactados y sorprendidos cuando hemos analizado ese discurso y cuando hemos visto la figura del Che Guevara en el Congreso Nacional. El Che Guevara, para muchos un héroe, para muchos un ídolo. El Che Guevara fue un terrorista. Y fue un terrorista despiadado, además. Es decir, fue un terrorista despiadado, que tenía como visión del mundo esto de emprender luchas armadas. Buscaba, pues, encender focos de revolución. Y planteaba que donde se daban circunstancias por la pobreza o cualquier otro escenario, había que propiciar una revolución armada y violenta. Esa revolución armada y violenta, que tuvo éxito en Cuba, por ejemplo, y que fracasó, por fortuna, en otros sitios, hoy día tiene a los cubanos en una situación de miseria. Pero está fracasando ya actualmente. Sí, el problema es que un sistema que fracasó, un país fracasado como Cuba, un país con una pobreza terrible como la de Cuba, porque el hecho de que tenga medicina para los ciudadanos o el hecho de que eventualmente exista educación para los ciudadanos, no es suficiente. No es suficiente para tener una vida digna. Para una vida digna, la salud y la educación son imprescindibles, sí, pero no son lo único. Y especialmente para una vida digna, la libertad es fundamental. Entonces, yo creo que cuando el presidente pone la figura del Che Guevara, o cuando viaja a Cuba hace unos días y alaba la revolución y alaba el modelo democrático cubano, pues yo creo que los papeles están totalmente cambiados. Y yo creo que eso genera una enorme preocupación, porque si el presidente admira el modelo cubano y quiere Cuba, pues que se vaya a vivir a Cuba. Que vaya, que probablemente le van a dar un buen trabajo allí, pero lo que no puede hacer es pretender convertir al Ecuador en Cuba. Y yo creo que eso, que hasta hace poco tiempo eran rumores o eran percepciones o eran pensamientos de una posibilidad ideológica, yo creo que luego de la visita a Cuba y después de mostrarnos al Che Guevara en el Congreso Nacional, yo creo que esto ya no admite mayor discusión. Yo creo que las caretas van poco a poco cayéndose, y en ese sentido mucha gente, y lamentablemente la mayoría de ecuatorianos, no conocen Cuba. Y entonces les han vendido una idea de la Cuba maravillosa. De los mejores médicos del mundo. Claro, y entonces en fin. El problema es que cuando no se conoce, es muy difícil creer. Pero mire pequeñas cosas o pequeñas comparaciones. Que se toma como un gran valor de Cuba que todos los ciudadanos tienen servicios médicos. Sí, es verdad. Pero también en Suecia todos los ciudadanos tienen servicios médicos espectaculares. Y en Suecia, el sueco entra y sale de Suecia cuando quiere. Y si alguien le dice al sueco que se vaya a buscar un mejor futuro en otro lado, ese sueco simplemente lo quedará viendo con indignación, porque mejor vida que en Suecia, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos. Pero en cambio, usted abre las puertas de Cuba, y Cuba probablemente se quede sin cubanos, y se quedarán únicamente aquellos que viven el beneficio de Cuba, porque en Cuba no es que todos son iguales. No, en Cuba hay el pueblo, que no tiene nada más que salud y educación, pero en cambio hay una pequeña élite que disfruta de muchas cosas en Cuba. Y entonces yo creo que cuando en el Ecuador se nos viene a mostrar el modelo cubano y se nos pone como ejemplo la democracia cubana, caramba, realmente es sorprendente, porque lo que quisiéramos es escuchar que se nos ponga como modelo la democracia sueca. Es decir, ese es el modelo que nos gustaría. El progreso. O cuando, mire, el mejor país hoy día en educación en el mundo es Finlandia. Uh-huh. La mejor educación del mundo y de largo está en Finlandia, no está en Cuba. Y en Finlandia hay libertades, en Finlandia hay empresa privada, en Finlandia hay inversión, en Finlandia hay desarrollo, en Finlandia hay maravillosos hospitales, en Finlandia todo el mundo, obviamente siempre hay las tasas mínimas de desempleo, pero en Finlandia todo el mundo trabaja, en principio todo el mundo tiene la oportunidad de tener una seguridad social que funciona, hospitales en los que no se muere ningún finlandés por negligencia médica. Pero cuando se nos pone como modelo es que en Cuba los médicos, no, vamos a mirar a otro norte, vamos a mirar al norte de los países en los cuales verdaderamente estos servicios, salud y educación, están en los máximos niveles, pero también están en los otros máximos niveles de libertad. Y yo creo que cuando se nos pone a elegir entre bienestar con libertad o bienestar sin libertad, yo creo que hay un abismo entre las dos posibilidades. Y yo personalmente creo que bienestar sin libertad no existe, eso es un engaño. Y en consecuencia creo que lo de ecuatorianos, los ciudadanos, todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Cuando visitamos los barrios pobres de las ciudades del Ecuador, es verdaderamente alarmante, da pena, da lástima, da indignación, da coraje. No es posible que ciudadanos normales, ciudadanos comunes, tengan hoy día que estar todavía bajo el fango. Es decir, no es posible. Como nos ha causado un enorme pesar el hecho de que alcaldes todavía propicien que los recolectores de basura echen la basura a los ríos. Me parece que eso es criminal, eso es denigrante. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué hubiera sido mejor para el Ecuador? ¿Gastarse los 17 millones de dólares que, según denunció el diario El Universo, se gastaron en publicidad, o haber destinado un milloncito de dólares para resolver el problema de la basura y no contaminar el río Amarillo en la provincia del Oro? ¿Qué era preferible? Yo creo que no admite mayor análisis. ¿Cómo es posible que hoy día veamos con impavidez, si se quiere, cómo los recolectores echan todos los días la basura al río y no podamos solucionarlo? Y claro, hay que entender al alcalde de ese cantón. El alcalde de ese cantón pues no tiene los recursos para solucionar el problema. A lo mejor no los tiene por ineficiente, es posible. A lo mejor no los tiene porque también existen otras necesidades para la gente de ese cantón, es posible. Pero ante una realidad tan alarmante, no es posible que un gobierno que tuvo ingresos por 20 mil millones de dólares no haya podido solucionar estas cosas tan básicas. Entonces, cuando analizamos 2 años de gestión y encontramos qué cambió, miren, pequeñas cosas, muy pequeñas cosas. Muchos ciudadanos viajan de Guayaquil a Machala permanentemente. La carretera de Guayaquil a Machala está excelente en un tramo que está manejado por el Consejo Provincial del Guayas. El Guayas. Excelente. Más allá de un muy pequeño tramo en que la concesión ya no existe, es decir, no es toda la provincia del Guayas hasta salir a la provincia del Oro, ¿no? Pero la mayor parte de la carretera en el tramo del Guayas es extraordinario. A partir de allí se toma la carretera que depende del Ministerio de Obras Públicas y es un desastre. Cuando usted pasa el pequeño tramo de la provincia de La Suay por el cantón Ponce Enríquez, eso es de pena, vergonzoso. Y luego toma un pequeño tramo que está bastante bien, que depende de la prefectura de El Oro. Entonces, yo pongo allí simplemente ejemplos. Aquello que depende de la prefectura del Guayas y que está concesionado a la empresa privada, está impecable. El tramo que depende del Ministerio de Obras Públicas es penoso. Ese pequeño tramo de la provincia... ¿Uno se da cuenta? Claro, es facilito. Cruzando porque empieza a brincar en el auto. Créame, es una cosa terrible. Ahora con el invierno es terrible. Los carros se destrozan, se destruyen. La gente... Por allí viajan pues muchas personas de tercera edad. Personas que viajan en vehículos incluso incómodos, que tienen que soportar el dolor del viaje. Y luego ese pequeño tramo de la provincia del Oro en manos de la prefectura, por el cual se paga un peaje, está bastante bien. Conclusión. Aquello que está en manos de los gobiernos locales puede funcionar muy bien o puede funcionar mejor. Ejemplos, Guayas con la carretera concesionada a una empresa privada o El Oro manejando directamente la concesión, en definitiva. Puede funcionar muy mal cuando esté en manos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ahí note usted la comparación. Autonomía, descentralización, ¿quién está en condiciones de prestar el mejor servicio? Y algo que es clave. Nadie se queja de pagar el peaje cuando viene de Machala a Guayaquil o cuando va de Guayaquil a Machala. Nadie se queja. Todo el mundo se queja de ese tramo en pésimo estado que depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, cuando vemos estas realidades y de otra parte encontramos que el máximo ideal es el Che Guevara y la visión democrática de Cuba, algo está totalmente trastocado, algo no funciona bien. Y en consecuencia me parece que lamentablemente esto de abrir los ojos y de darse cuenta es lento, es demorado. Pero cuando se comenta a nivel de reuniones o a nivel de la revisión de círculos en los que se consideran las encuestas de aceptación del gobierno y se dice que el gobierno tiene una aceptación del 70%, yo creo que nos están jugando definitivamente. ¿Por qué? El gobierno no tuvo ni siquiera el 70% cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Según los resultados finales, fueron del 66%. Del 66% del mes de septiembre, si no me equivoco, en el referéndum, al día de hoy, han pasado varios meses. ¿Qué ha pasado en esos meses? Primero, que el país está viendo a pasos acelerados cómo el gobierno perdió en mucho la brújula. Sí, perdió en mucho la brújula. Al punto de que, fíjese usted detalles, anunció que iban a prohibir la importación de una serie de productos. Uno espera que cuando se hace un anuncio de este tipo, sea un anuncio estudiado, previsto, contemplado. Es decir, analizando cuáles son los efectos, las consecuencias, qué es lo que va a pasar con el país, con el empleo, etcétera. ¿Qué encontramos hoy día, un par de semanas después? Que ya el gobierno da marcha atrás, ya no se van a prohibir importaciones. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿están jugando a qué? Y con un detalle, cuando ya se anunció la prohibición de importar ciertos productos, los productos ya se dispararon en los mercados. Hoy día ya se dice que no va a haber esa prohibición. ¿Usted cree que los productos van a bajar de precio de los mercados? No, ya no bajan, pues ya subieron. Pero vamos a, más allá, que se van a dar restricciones a ciertos productos. Ya hoy día no se cree, no se sabe qué va a pasar. Hace poco, ¿qué fue lo que dijeron? Que no iban a pagar la deuda externa. Pagaron esta semana los bonos 2015. Mucha gente no sabe qué son los bonos 2015. Les voy a explicar muy rápido. Aquí hubo los bonos Brady. Cuando los bonos Brady fueron renegociados, vinieron los bonos Global. Los bonos Global fueron de dos tipos. Bonos Global 12, que significa a 12 años, y bonos Global 30, a 30 años. En el gobierno del presidente Palacio se hizo una emisión especial de bonos, llamados 2015, porque eran bonos a 15 años, que sirvieron para recomprar parte de esos bonos Global, que eran 2012 o 2030. Que supuestamente eran más caros, entonces se hizo una emisión de bonos 2015, con lo cual el país ahorró un poco de dinero. Pero ¿cuál es el origen de los bonos Global 2015? Los Global 2012 y 2030. ¿Y cuál es el origen de los Global 12 y 30? Los Brady. Es decir, todos los bonos, los 12, los 15 y los 30, tienen el mismo origen. ¿Por qué pagaron los bonos 2015? ¿Quién se enriqueció con esos anuncios? Es decir, ¿de dónde salió la información de que no se iba a pagar? Y en consecuencia, ¿quiénes son los que se han vuelto millonarios comprando bonos a bajo precio? Y ahora que se pagaron, obviamente ya los bonos del mercado subieron. A lo que voy es, ¿cómo se puede planificar, construir un futuro cuando tenemos que ya no se le puede creer al gobierno porque cambia de opinión? Acuérdese usted qué pasó con el tema famoso de San Francisco y Odebrecht. Semejante incidente por el tema del préstamo del BNDES, del Banco de Desarrollo del Brasil, que no se iba a pagar, que era un atraco. ¿Qué pasó? Se lo llevaron al embajador. Ya pagó el Ecuador. Ya pagó el préstamo del BNDES. Y ya está el embajador de regreso en Quito. ¿A quién le creemos? ¿Cómo se puede ir adelante con un gobierno que perdió credibilidad? Y entonces, cuando hoy día el mismo gobierno nos dice que el apoyo es del 70%, y cuando el ecuatoriano común ya encuentra a percibir esto, porque el ecuatoriano no es tonto, el ecuatoriano se cuenta muy fácilmente de estas cosas, entonces yo creo que ese apoyo va a ir bajando permanentemente. Y yo creo que lo más grave es que, pese a que estamos viviendo una crisis internacional de dimensiones terribles, cuyos efectos van a sentirse este año ya en el Ecuador, no tenemos ninguna iniciativa para mejorar el problema. Mire, seguimos discutiendo aquí que la minería, es decir, igualito que cuando se hablaba del petróleo, pensando en que la gran minería nos va a sacar del problema, sin pensar qué pasa con los pequeños mineros, qué pasa con los agricultores, qué pasa con la gente del agua. Entonces estamos cifrando toda la discusión y todo el interés en la minería. Yo me pregunto, ¿y por qué no desciframos el interés en la producción agrícola? ¿Por qué no pensamos en producir? Hace poco vino la embajadora de los Estados Unidos. Y el embajador en una reunión mencionó que había un mercado extraordinario en los Estados Unidos para el mango, que muchísimos americanos ni siquiera saben lo que es el mango. Y ella mencionó que era una fruta muy, muy rica. Así entonces, es. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no volcamos nuestra producción a la agricultura y a tener productos no solamente como el mango, sino como muchísimos otros, y que podamos tener, pues, en definitiva, un futuro distinto? Una situación diferente en el Ecuador, pero lamentablemente estas cosas no ocurren. No vemos que haya esa iniciativa. ¿Quién está hoy día trayendo el dinero del exterior para sembrar en el Ecuador? Nadie. Entonces la situación es muy delicada, y en esa situación delicada yo creo que son los gobiernos locales, los municipios, los que van a tener el gran desafío de convertirse en los motores de desarrollo de la gente. Muy bien, doctor Joffre, retomando un poco el tema de las competencias, de las asignaciones, Guayaquil ha crecido mucho, tiene grandes obras, terminal terrestre, metrovía, aeropuerto, registro civil, que logró obtenerlas en base a una constitución que ya no existe. Actualmente, le pregunto, doctor, ¿la actual constitución garantiza la existencia de entidades autónomas como el registro civil y que puedan funcionar, en este caso, en forma autónoma estas instituciones? Mire, en este momento, lamentablemente, la realidad es que la Constitución puede convertirse en letra muerta. Y ya lo hemos constatado en varias ocasiones. Mire usted lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución dice una cosa, hacen otra. De tal manera que la garantía no es la Constitución. La garantía hoy, por desgracia, no está en la seguridad jurídica. La garantía va a estar en la defensa que los ciudadanos hagan de sus instituciones. Yo creo que cuando el gobierno venga y quiera llevarse el registro civil, o quiera minimizarlo, o quiera terminarlo, o quiera decir que esas cédulas no sirven, yo creo que allí tiene y va a haber una reacción, no del alcalde de la ciudad entera liderada por su alcalde. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, que la garantía del sistema actual, aeropuerto, etcétera, esté en la Constitución. No, señor, no está ni en la Constitución, está en las leyes. La garantía está en cómo los pueblos pueden defender su bienestar. Y yo creo que Guayaquil sabrá defender su bienestar. Porque si usted me dice es que habría que presentar entonces una demanda de inconstitucionalidad, ¿cómo se le presenta una demanda de inconstitucionalidad a una corte de bolsillo del gobierno nacional? No, es que habría que propiciar entonces que una ley garantice tal tema. ¿Cómo va a lograr con un Congreso que es de bolsillo del gobierno nacional? Con los poderes concentrados. No se puede. Es imposible. Y con un Consejo de Participación que nació viciado. Es imposible. Entonces, ¿qué les queda a los pueblos? A los pueblos les queda defender lo suyo. Defender lo suyo como se defiende la vida. Y yo creo que en ese sentido, estas elecciones que vienen van a ser una oportunidad magnífica para esa defensa. Yo creo personalmente que en estas elecciones, aun cuando se piense que el presidente de la República tiene el triunfo asegurado, yo creo que el verdadero poder o la verdadera disputa del poder no está allí. El verdadero poder va a estar en dos escenarios. Primero, en los gobiernos locales, es decir, quiénes van a ser los ganadores de las elecciones de alcaldes y prefecturas. Y segundo, y esto es fundamental, en el Congreso Nacional. Porque en las próximas elecciones no es solamente presidente. El presidente ha podido hacer hoy día lo que quiere porque ha tenido un Congreso de bolsillo. Pero si ese Congreso ya no es de bolsillo y si ese Congreso permite una participación de diversos sectores, entonces el escenario es completamente diferente. Y yo creo que hacia allá apunta el proceso que vive el Ecuador electoral. Y eso también, y esa enorme preocupación, es lo que de alguna manera obliga al gobierno a gastar tantos millones de dólares en publicidad. Mucha gente no sabe cuántos son 17 millones de dólares. Mire, 17 millones de dólares es más que el presupuesto de la ciudad de Machala de todo un año. El presupuesto de Machala de todo un año es de alrededor de 13 millones de dólares. El gobierno se ha gastado en publicidad más de lo que gasta Machala en todo un año. Esto es terrible. Es terrible. Y si es más que el presupuesto de Machala, es más que el presupuesto de la mayor parte de ciudades del Ecuador. El Ecuador tiene, si no me equivoco, 218 o 219 municipios. De esos 218 o 219, ¿cuántos municipios tienen un presupuesto anual mayor a los 17 millones de dólares que gastó el gobierno en publicidad? Creo que Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Ambato. No sé si algún otro. Entonces es verdaderamente penoso, lamentable, que los municipios tengan tan pocos recursos, pese a que son, en la mayoría de ellos, sumamente eficientes, y que el gobierno siga despilfarrando en vendernos que es un país maravilloso. Si actualmente, como se maneja el gobierno con todos los poderes del Estado en sus manos, ¿a qué organismos internacionales podemos acudir para que nuestra voz se pueda escuchar y podamos reclamar un sistema autonómico que tantos buenos resultados nos ha estado brindando actualmente? Mire, lamentablemente en este tema no existe posibilidad de acudir a organismos internacionales. Son procesos políticos internos. Y esos procesos políticos internos, en este caso la defensa de la autonomía como tal, no es una materia sobre la cual las cortes internacionales puedan intervenir. De hecho, Ecuador vive una ficción de democracia, porque en lo formal hubo elecciones, hubo un presidente legítimamente escogido, hubo una asamblea inconstitucional, pero luego legitimada por las elecciones de los ciudadanos. Actualmente existe un congresillo que nació inconstitucional, que nació violando todo el proceso aprobado incluso en Montecristi a través de este famoso régimen de transición, que no fue ni siquiera discutido en la forma como debió ser discutido, pero finalmente allí está. Hay una corte constitucional que se autoproclamó corte constitucional, violando también la constitución de Montecristi. Sin embargo, cuando usted analiza esto en el exterior, en los tribunales, los tribunales internacionales, por el principio de no intervención, no pueden intervenir en este tipo de situaciones. Diferente es el caso en que ciudadanos comunes ven afectados sus derechos, en cuyo caso sí tienen la opción de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Internacional de Justicia. Todos ellos nacidos del llamado Pacto de San José, que es un convenio o tratado internacional suscrito por el Ecuador. Entonces, el problema es que cuando hay problemas individuales o situaciones individuales, cuando son violatorias de derechos humanos, sí es posible acudir y hay la posibilidad de obtener reparación en el derecho internacional y en los tribunales de fuera. Pero en cambio, cuando se trata de procesos políticos como este, lamentablemente esa posibilidad desaparece. Esto nos deja en la necesidad de tener una búsqueda interna de cuáles son las soluciones. Y las soluciones, a mi juicio, están en dos partes. Las soluciones están, de una parte, en las elecciones, es decir, hay que tratar de participar con los mejores hombres para tratar de llevar a los congresos gente pluralista, gente que tenga diversidad de pensamiento, de diversidad de opinión y que pueda lograr conciliaciones. Y la otra posibilidad es la lucha en las calles. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que es una visión que no debe prosperar en una sociedad que se tilda de civilizada. Es decir, la lucha en las calles está bien para aquellos pueblos que no tienen democracia, que no tienen instituciones sólidas, que no tienen posibilidades institucionales de solucionar sus problemas. Y en consecuencia, eso es algo que, sin lugar a dudas, debe ser censurado. Pero en cambio, me parece que las movilizaciones, las marchas, en la medida en que estas sean pacíficas y en la medida en que estas sirvan para decirles a los poderes organizados que hay poblaciones que no están de acuerdo con lo que está pasando, eso es perfectamente válido. Es decir, la posibilidad de ir a grandes movilizaciones creo que es algo lícito, es algo democrático, es algo constitucional, siempre que sean sin violencia, sin ataques, porque eso no es tolerable. Entonces creo que son los dos mecanismos, ¿no? La defensa a través del voto, porque a través del voto se premia o se castiga. Y yo creo que ese es un mecanismo maravilloso. Y es un mecanismo maravilloso en la medida en que sea bien utilizado. Y es bien utilizado cuando el ciudadano común tiene la suficiente vocación democrática y el suficiente conocimiento de lo que ocurre para, y además en la capacidad de poder discernir lo que sí le dicen. No siempre eso está presente en los electores, en muchos sí. Ahora mismo, por ejemplo, yo no soy partidario del voto de menores de 18 años, este voto facultativo de 16 a 18. Creo que, salvo excepciones, porque hay chicos brillantes a los 16 años, pero creo que la generalidad no está preparada para discernir políticamente. Y entonces probablemente se dejen llevar en las elecciones o por lo que sus padres dicen, o por la publicidad, o por lo que comentan los amigos, o por lo que dicen sus maestros. Pero eso de cualquier manera distorsiona un voto discernido de cada ciudadano, que es un derecho fundamental. Y en consecuencia creo que allí, por ejemplo, hubo una manipulación política de la juventud. Y yo creo que esto pasó bastante desapercibido en el Ecuador. A mi juicio es una manipulación perversa. Yo creo que los chicos deben seguir siendo chicos hasta cierta edad. Y en definitiva, ya cuando tienen los 18 años y en principio están en la universidad, tienen la capacidad de discernir, bueno, ejerzan el derecho al voto como es debido. Insisto, creo que hay excepciones, hay muchachos excepcionales, pero creo que las legislaciones no pueden ser sobre la base de la excepción. Las legislaciones y las regulaciones son sobre la base de la generalidad. Bueno, doctor, llegando ya a la parte final de este diálogo, con muy, muy ameno, en esta mañana, sábado, ya hemos visto que se nos agotan los mecanismos. A través de, en el ámbito legal, el gobierno ha concentrado los poderes, como que la voz de aquellos que no opinan de la misma manera del gobierno, como que se ve un poco apagada, como que se ve prácticamente sin poder. Había manifestado usted que una de las soluciones es precisamente a través del voto, otra de las soluciones es a través de las manifestaciones pacíficas, obviamente, como las ha hecho Guayaquil en los últimos tiempos. Pero ¿qué ocurre, doctor, cuando estas manifestaciones no se les da el interés que se les debería prestar y en cambio se les descalifica, considerando que es simplemente un montón de pelucones los que salen a marchar en favor de sus beneficios personales, doctor? Mire, al gobierno le dio mucho éxito el propiciar la lucha de clases, porque cuando utiliza la expresión pelucones trata de poner a un grupo social, claro, en el paredón, es decir, para que sea fusilado por el pueblo, por así decirlo. Fusilado no con las armas, sino fusilado con el desprecio, fusilado con el rechazo. Yo creo que la lucha de clases es la típica construcción marxista que el gobierno aplica en ese sentido, y además la aplicación de otras tácticas. Acuérdese usted que ya Maquiavelo decía, pues, dividir para gobernar, ¿no? Yo creo que en esa confrontación quienes pierden son los ecuatorianos en su conjunto, porque lamentablemente ha sido utilizada la expresión pelucón para incluir allí en general a todos aquellos que tienen de alguna manera mayores posibilidades económicas. Y yo creo que ese calificativo es absurdo. Hay quienes tienen mucha plata porque son ladrones, pero hay quienes tienen mucha plata porque han trabajado toda su vida y que han trabajado durísimo toda su vida. Y así como hay pobres que son ladrones, hay pobres que no han podido sobresalir por diversas circunstancias, por una cantidad enorme de factores, incluyendo por la desatención del Estado, que no ha brindado y no ha podido brindar la mejor educación posible para todos. Entonces, yo creo que así como hay ricos que son ladrones, hay pobres que son ladrones. Entonces, lo que tenemos que hacer es censuremos a los ladrones en general, vengan de donde vengan. Pero aplaudamos el éxito en general, venga de donde venga, venga de cualquier sector social. Si usted logra el éxito porque es un gran profesional, aplaudámoslo. Si logra el éxito porque es un gran empresario, aplaudámoslo. Si lo logra porque es un gran artesano, aplaudámoslo, propiciémoslo, fomentémoslo. Pero en cambio acá la visión fue, hay que atacar el éxito, hay que prohibir el éxito. Hay que, en definitiva, por ideología, mencionar que la gente que tiene éxito debería no pensar en su bienestar personal, sino en el bienestar solamente de los demás, aún a sacrificio de su bienestar individual. Bueno, yo creo que esa es una tesis ideológica que, por supuesto, no comparto ni de lejos. Yo creo que la felicidad de una sociedad en su conjunto es la suma de la felicidad de todos. Que no es lo mismo que pensar en el sacrificio de unos para el beneficio parcial de otros, sino la felicidad de un pueblo se logra cuando todos sus integrantes son felices. Y yo creo que esa es la gran búsqueda, no solamente de una sociedad que quiere progresar, sino la búsqueda del hombre en general en su conjunto. Tarea dificilísima, desde luego, pero que sí es posible en algunos escenarios. Cuando tomamos, como le decía, modelos como el finlandés, como el sueco, como el suizo, vemos un abismo entre esos modelos y el modelo cubano. Y por supuesto, en el caso del Ecuador, las desigualdades siguen siendo enormes, las diferencias siguen siendo enormes. Trabajemos para eliminar las desigualdades, pero esas desigualdades no significa que quitarles a los que tienen para que todos tengan poquito. No, lo que tenemos que hacer es crear mucha riqueza para que todos tengan mucho. Porque mucho no es malo, tener mucho no es malo, en la medida en que no haya el entontecimiento por el dinero. Lo importante es tener los medios suficientes para garantizarse una vida digna, para garantizarse atención médica, salud de primera, para poder conocer el mundo, para poder viajar, para poder desarrollar actividades empresariales libres, en definitiva, para vivir con dignidad. Y eso es lo que yo creo que es la gran lucha de los pueblos. No creo que la lucha de los pueblos sean vamos a hacer la revolución para que todos seamos pobres. Yo creo que eso es una locura, eso es un adefesio, y me parece que el ecuatoriano, que es un ecuatoriano que cuando usted lo ve que se va a Europa, que se va a Estados Unidos, no se va para vivir en la miseria, pues se va para tratar de progresar, y se va para tratar de ganar dinero para mandar a su familia en el Ecuador, para que su familia en el Ecuador progrese, para que la familia en el Ecuador tenga los mejores servicios posibles. Y en ese sentido el ecuatoriano es un hombre y una mujer emprendedor, trabajador, luchador, honesto en su mayoría, y creo que eso es lo que hay que destacar, apoyar, propiciar. Pero en cambio vendernos como modelo, vamos todos a la pobreza de Cuba, me parece una locura, me parece incluso un irrespeto hacia la vida y hacia la dignidad mostrar al Che Guevara en un congreso, es decir, un congreso que se tilda de democrático y que defiende la democracia y la libertad, y por ende la dignidad de las personas, y por ende la vida, no puede tener la foto ni la imagen de un guerrillero que fusilaba a quienes no pensaban como él. Sí, yo creo que los papeles se han trastocado totalmente, y me parece que esto es grave para el país, pero asimismo creo que las urnas son una oportunidad magnífica para sancionar a quienes están haciendo esto. Muy bien, doctor. Culminando, mensaje que le deja para aquellos ciudadanos que perseguimos, que anhelamos vivir bajo un régimen de autonomías. Bueno, yo creo fundamentalmente que es interesante apreciar lo que tenemos, conocer lo que tenemos para poder buscar tener mejores cosas que funcionen así. Así como tenemos un terminal terrestre que funciona muy bien, que es un orgullo, así como tenemos un sistema de circulación que está muy bien, así como tenemos un aeropuerto que está muy bien, tenemos ahora que avanzar mucho más, tenemos que propiciar que todas nuestras escuelas estén bien, que todos nuestros hospitales estén bien, que todas nuestras calles estén bien, que todos los ciudadanos tengan alcantarillado, que todos tengan las calles pavimentadas, que todos tengan la posibilidad de desarrollarse, que todos puedan tener la posibilidad de crecer. Entonces yo creo que lo importante es cómo logramos de forma más rápida ese crecimiento para todos. Yo personalmente creo que a través de las autonomías, a través de la descentralización, porque creo que no hay mejor gobierno que aquel que está más cerca del pueblo, porque solamente el gobierno que está más cerca del pueblo sabe exactamente lo que ese pueblo necesita, lo que ese pueblo requiere, y es mucho más fácil solucionar y atender lo que ese pueblo quiere. Y en consecuencia, un modelo autonómico debe estar en el norte de los ecuatorianos, porque además, cuando un sistema autonómico fracasa, los ciudadanos que están más cerca de ese poder tienen la capacidad de enfrentarlo y combatirlo. Pero cuando el poder está distante y se lo percibe distante y los gobernantes distantes, finalmente no hay a quien ni siquiera poder reclamar ni censurar. Entonces creo que es fundamental que defendamos lo que tenemos, pero con el pleno conocimiento de que lo que tenemos y hemos alcanzado, siendo importante, aún es insuficiente. Y en consecuencia tenemos que luchar por tener una sociedad digna para vivir. Muy bien, doctor Jofre Campaña, sus palabras. No hay mejor gobierno como aquel que está más cerca del pueblo. Doctor, muchas gracias por su presencia. Esperamos poder contar una vez más en alguna otra programación, otra vez con sus palabras para nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. El licenciado Julio Ayala Serra, no me queda más que agradecerles por esa sintonía, esperando que nos acompañen semana tras semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.